Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y como quien no quiere la cosa, hemos vuelto, volvemos a echar leños musicales a la fogata o en la fogata musical, como usted quiera, pero acá estamos en este, en esta suerte de fogón de encuentro de juego también, de mucho juego. ¿Cuál es el juego? Y buscar cosas que nos impactan. Algunas que conocíamos y hace tiempo no escuchamos, y algunas que desconocíamos, que conocemos un día antes de traerlo porque nos impactó y dijimos, esto tiene que estar. Así que en ese juego de la memoria y el asombro, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Gastón, para empezar esta trama musical? Me gustó eso del fuego, porque digo, está, el fuego es tal cual la imagen, ¿no? Es decir, la imagen de reunión tiene y esa cosa. Tiene la imagen, ahí está también la imagen, claro, fraternal. Hogar es la hoguera, alrededor de la hoguera. No, y que el fuego existe y está ahí, pero mientras uno lo alimenta. Lo alimenta, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Si uno no lo alimenta con contenidos. Uh-huh. Decae, desaparece el fuego, quedan cenizas. Hay que ir de viejo fuego. A buscar leña o lo que sea. Exacto. Así que en esa andamos, un poco de leñadores por el mundo de la música. ¿Y por qué lados, Hoy venimos. Hoy venimos. Venimos por lados de esos lados que siempre son lados particulares porque cada música tiene lo suyo. Pero hoy yo, la verdad que dije, bueno, una cosa me llevó a la otra, pero sobre todo lugares de la historia, muy, muy lejos. Mirá, tengo alguno también. Eso me sorprendió un poco porque está, pero tenía que ir. Sí, hay veces que lo que uno va buscando lo va llevando y se arma solo una ruta. Se arma, ¿no? Que solo, uno no va atrás de tal cosa, solo encontró una. Y es como tirar de un hilo, ¿no? Uno tira un hilito y sigue saliendo hilo y sigue saliendo hilo y todo lo que había. Así que podemos ya empezar el viaje. Sí, dale. Bueno, salimos, nosotros hacemos el programa desde Montevideo. Uh-huh. Montevideo está ruta al sur, para quienes estén escuchando del exterior, ya saben, Montevideo, Uruguay. Y el que no lo sepa, es la capital de Uruguay, aquí en el Río de la Plata. Pero ahora nos vamos a ir al Imperio Bizantino. Imperio Bizantino, máquina del tiempo incluida. Pero máquina del tiempo y siglo IX. Siglo IX, es lo más atrás que hemos ido. No sé, creo que sí. Porque hemos llegado al 12, 11, pero creo que al 9 no habíamos llegado. Mirá, sí, yo la verdad que quedé asombrado con. Porque, ¿qué me entró a pasar? ¿Qué entré a buscar? Hace un tiempo yo te había comentado, creo que fue hace un año, una cosa así, que estaba atrás de las trovadoras. Sí. Y que en realidad siempre me fascinó el tema de la. Nos fascinó, sabemos que en el margen es muy caro el tema. Y siempre un poco vas a Edad Media o trovadores actuales. Fíjate que yo ya lo digo en masculino. Porque las dificultades de encontrar material. Y las dificultades, claro. Son de que haya gente que investigue, que encuentre, que rescate. Si no hay esa gente, obviamente grabaciones no hay. Y así como se ha perdido infinidad de cosas en el tiempo, otras han quedado en archivos, sí, pero no son rescatadas porque, bueno, hay otras preferencias, los mercados totalmente, también llevan totalmente, a otros lados. Totalmente. En este caso, aparte, sumado a que uno dice, ni siquiera trovadoras, compositoras. Claro. En femenino, porque vos decís, no las hubo. Difícil que no las haya habido. Claro, tiene que haber habido. Tiene que haber habido. Y no sé si mucho, poco, lo que sea, pero tiene que haber. Entonces, vas hurgando. Y encontré. Vamos a empezar por el final. Vamos a escuchar un sexteto femenino, vocal, que es alemán, Y bueno, y dirigido por un varón, pero integrado por 6 mujeres, con un nivel impresionante. Entonces ellas hicieron la investigación basada en... Bueno. ¿Y qué pasa? En el siglo IX, en el Imperio Bizantino, había una emperatriz, en realidad, se dedicó a la composición. Tiene unas 50 composiciones al estilo del canto gregoriano. Mirá qué interesante. Pero aparte, ¿qué pasa? Parece que fue lo que decimos ahora, pareja de... No sé si fue un casamiento, parece que sí. Eso no encontré material, hay que buscarlo más. De Teófilo, que era uno de los emperadores de la época. Y esto estamos hablando... Por lo que vi, nacía en el año 1810, en el año 810, mirá, 810. me salió lo normal para nosotros. Claro, 1800. No, mil años antes. Mil años antes. En el 810 al 867. Creo que todavía se escribía con aquellas notaciones de rombitos y no ese tipo de... Pero claro, las anotaciones y lo que sería... Lo que estuve viendo vamos a escuchar uno de sus composiciones... Hecho por esta mujer, parece que en su época era considerada un poco rebelde, pero de una capa alta, lógicamente. Sí, sí, claro. Imagínate que si no... No llegaba... Parece que el emperador en su momento dijo, demasiado inteligente para ser emperatriz. Claro. Sí, como sí, diciendo, sí. Era una mujer... Esto es un problema. De señor. Armas tomar, claro. De instrumentos tomar, porque en este caso está componida. Entonces, como muchas mujeres de la época, ya con cierta edad, se va a un retiro monacal, uh-huh. Algo así, sería, y comienza a dirigir un grupo vocal, uh-huh. y parece que es así todo. Y lo que vamos a escuchar es justamente una obra vocal. Ella actualmente se la conoce como la primera compositora. A mí me suena siempre eso. No, eso es siempre como, me suena como muy... Yo creo que es como que en algún momento tengo alguna canción de esas, pero no sé si en este programa, pero como las listas de la Rolling Stone, ¿no? Sí. Las 100 mejores. Bueno... un problema. Vos conocés todo. No, por todo. Por eso. Bueno. Siempre. Y siempre estas cosas. Nosotros hablamos de eso. Son una cosa también propagandística de decir, miren, esto tiene un interés por en este momento, tiempo. Aparte hay toda una. Lógicamente, dentro de una otra etapa, felizmente, o sea, de cambios con respecto a las mujeres, su lugar en la sociedad. Y entonces, claro, eso está como muy... Igual en este caso lo encontré en material de estudio de música anterior al 1750. Impresionante, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar... Impresionante el desafío de rescatar eso, porque en verdad no tenés tradición de cómo suena. Entonces, todos sabemos que las notaciones... no son exactamente lo que suena. Bueno, hay una aclaración ahí que me parece que está muy bien en este material de decir, quizás ella no soñó esta música. Claro. Porque evidentemente es una interpretación. Porque, ¿qué pasa? En las partituras, algunas de las figuras no suenan exactamente igual, ¿no? Es decir, no suenan de una... de un compás perfecto. Entonces, a veces esas acentuaciones, esos movimientos que tiene la música casi naturalmente. Y Ernie, complica. Y las amigas, amigos que estén escuchando, en el final de esto que vamos a escuchar, vos decís, indudablemente está la mano del siglo XXI. Claro. Porque meten ahí unos arreglos que, evidentemente, no sé si están en la melodía fundamental o no, o está armonizada de otra manera. Claro. Que suena, yo creo que ella hubiera delirado. Escuchando eso, ¿no? Esto, ¿no? Porque, claro, pero... es todo un tema ese, porque así como uno podría decir, piensen en un libro, ¿no? Y uno lee una página. Sí. ¿Cómo suena esa página? ¿No? Y cada uno la lee diferente. Sí, uno ve los poemas de Neruda, dichos por Neruda. Y tiene una lentitud que uno dice, yo en serio. Qué caso todo el mundo comenta lo mismo, ¿no? Claro, porque uno dice, mirá, déjalo escribiendo. Unos poemas hermosos, geniales, que yo los leo de cierta manera. Y cuando uno los lee, uno dice,

Toccato di Cardenale, como no se diría, por varios motivos, no solo por es del siglo IX. Además de ser del siglo IX, uno diría, bueno, pero es canto gregoriano. Sí, con voces de mujeres, que no es lo común en el canto gregoriano. Si uno mira, el canto gregoriano es un canto para voces masculinas. No, no. Más allá de las tonalidades a las que se llegue, en virtud de que sí, algunas de las voces del canto gregoriano son voces más de altura femeninas, incluso, quizá a veces por la edad de los quienes integraban esos coros, pero eran hombres. En este caso es una mujer componiendo en el siglo IX con voces de mujeres y, como habrán visto en ese final, con unos juegos armónicos impresionantes. No, el final es impresionante. Quizás con una mano un poco ayornada, pero es realmente... El resultado es maravilloso. Aparte está todo dentro de un contexto, le decimos al que es bien fácil para buscarlo, después de todo lo que dijimos, que bastante parece complejo. Claro. Con el nombre Cassia, con doble S, con K. Aparece. Se llama así el disco. Así el disco, exacto. El disco dice, está en inglés, pero dice himnos bizantinos. Claro. Que son todos composición de ella. Sí, impresionante, está. Impresionante. Y además la grabación, ¿no? Con eso. No, esto está. Pará, aparte después miraba y decía, son alemanas. Claro. Son. ¿Qué? Bueno, sí, pero está dentro suena muy coherente con toda la. Los grupos femeninos que sobre todo has traído vos, escuchando. Sin duda. Del norte de Europa Central, sur de Francia, muy conectado. Muy en cualquier conectado época. En cualquier época, ¿no? Con esa forma de. Sí, sí. Yo me voy a venir más acá, me voy a ir a Argentina. Tal, pero más acá. Pero es un momento entre la leyenda y la historia. Y bueno, un poquito de lo que venimos, ¿no? Un poco la leyenda. 23 de julio de 1884. ¿Qué pasó el 23 de julio de 1884? ¿Puedo hacer un poquito de trivia, no? A ver. A ver qué. No lo sé. Es algo que pasó en Uruguay. En Uruguay. Con un argentino y un uruguayo en la música. En la música es una. Confrontación que hay. Es una confrontación. Ahora. De hecho, eso quedó como el día del payador argentino. Ah, porque es una payada. Es una payada. Don Gabino Ezeiza. Claro. Gabino Ezeiza es el payador argentino. Con todo lo que esto significa o tiene también de mala historia, digamos. ¿Por qué? Gabino Ezeiza, en 1884, es nacido en Buenos Aires. Claro. No es del campo. Está claro. La payada es una la payada es, digamos, del gaucho. Viene de la tradición del folclore más rural. Más rural. Y de hecho se hacía de otra manera, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? La payada que hoy conocemos, con la milonga, se le atribuye a Gabino Ezeiza. Claro. Antes era otro tipo de música la que se usaba para payar. Y tenía otra forma de cantar. Claro. Mirá. De alguna manera los sectores urbanos comenzaron a quedarse con la historia, ¿no? Como este reconocimiento, como el mismo reconocimiento de Gardel con el tango canción, claro. Que lo transformó en otra cosa. Recordemos que el tango anterior, como bien diría Borges, era un tango mucho más divertido y fue Gardel el que lo hizo una cosa quejosa, insoportable. ¿Por qué? Porque antes el oriundo, el nativo tango, el tango primigenio, era tango de prostíbulo. Y tenía letras muy de doble sentido, chabacanas, y con otros, con otros cantitos. Algo parecido pasa con la payada, y Gabino Ezeiza es el hombre reconocido como el mejor payador argentino. ¿Por qué el mejor? Porque fue invicto. ¿Qué significa invicto? Claro. Recordemos esto. Y esto tiene algo que ver casi con lo que hoy hace el rap, ¿no? esas confrontaciones. El contrapunto, es un contrapunto. Es un contrapunto. En este contrapunto. Muy lúdico. Muy de jugar. Pero lo que ocurre es que en ese contrapunto hay jurados. Es decir, hay payadas oficiales donde hay jurados. Los jurados hacen que los participantes les ponen un tema. Entonces, sobre ese tema y sobre las variaciones que el jurado decide, ¿quién lo desarrolla? Va a ver quién lo desarrolla mejor y qué pasa. Hay algunas payadas, como en los partidos de fútbol, que hay partidos, de esos que ¿cómo es que se les llaman? Los que no son por campeonato, amistosos. Sí, amistosos. Bueno, amistoso. También hay payadas que a veces los payadores se juntan en algún lugar, se juntaban en algún lugar, iba gente, ¿no? Un club, una lo que sea, iba gente, y bueno, ellos hacían lo suyo, pero no había un jurado, entonces no era oficial. Todas las payadas oficiales en las que participó Gabino Ezeiza salió ganador. Está claro, como que primero es muy importante dentro del y en otros sin entrar en otro tema, te acordás que en algunos otros pero vos géneros, que la gota fría colombiana, son de ese tipo de confrontaciones, ¿no? De confrontaciones. Sí. En la época, lo que pasaba después es que muchas veces las confrontaciones oficiales se editaban. Se editaban. Entonces hay librillos. Claro. Recuerden, una época en la que casi no hay grabaciones, estamos hablando de 1800 y pico. Porque aparte la payada es creada en el momento. Es creada en el momento. Entonces, claro, después lo que pasaba es que algunas de esas creaciones eran tan celebradas que terminaban siendo canciones. Por ejemplo, hay una canción que se llama El Cochero, del mismo Gabino Ezeiza, que lo que hace es eso, de una payada salió eso y quedó. Sí. Y todo muy interesante. Y en una época muy particular, en lo que había era la edición de partituras y la edición de cancioneros, que después se va a quedar en la historia el cancionero. Hasta ¿te imaginas que eso no era grabado? Porque no existía la grabación. O sea que eso alguien lo registraba. Lo registraba taquigráficamente, a mano. Entre dos o tres para ver cómo le seguimos, eso, cómo, ¿no?, le seguimos la letra, ¿no? Exacto, ¿no? Es realmente un trabajito interesante. Bueno, el 23 de julio de 1884, Gabino Ezeiza viene a Uruguay. Sí. Y acá es donde las cosas empiezan a complicarse en el panorama. ¿Por qué? Porque unos dicen que el encuentro fue en Paysandú. Paysandú, no mucho antes, había tenido un episodio importante en las confrontaciones que había entre unitarios y federales, que por lo menos, si bien tenía que ver con la historia uruguaya de los partidos políticos, de los blancos y colorados, también se cruzaba con eso, tanto que uno de quienes estuvo con Leandro Gómez defendiendo Paysandú era el hermano del autor de el Martín Fierro, que era federal. De Hernández. Hernández, eran federales. Entonces, ahí se entremezclan las cosas y se vuelve un poco, empieza a tomar otros tintes. Paysandú acá está en plena frontera ahí con el río enfrente a Argentina. Exacto. Y acá se le dicen ellos mismos, los sanduceros, la heroica. La heroica, precisamente por ese episodio. Y se haya cruzado ahí, o se haya cruzado en el Teatro Artigas, creo, o en una cancha de en el Teatro Artigas, en Montevideo. En Montevideo. Se cruzó con, haya sido donde haya sido, con José de Navas. José de Navas era el mayor payador uruguayo. Era un clásico. Era el clásico del Río de la Plata. Claro, era el clásico. Hay unas crónicas muy interesantes de Sansón Carrasco, de una vez que vinieron a una cancha, que vino Gabino Ezeiza, que venía bastante seguido a Uruguay. Digo, no había muchos lugares donde ganarse la vida, entonces, bueno, los payadores buscaban donde podían, para poder tener algún espectáculo que duraba 2-3 noches, porque las payadas no se hacían en una sola noche. Era una contienda de 2-3 noches. Sí, tipo campeonato de ajedrez. Claro, era como... No, sí, sí. Era... Imaginen la situación, imaginen el contexto. El contexto también donde no hay muchos lugares donde escuchar música. Entonces, cuando efectivamente aparecen estas cosas que además tienen que ver con la tradición, claro, la gente va. Tremendo, tremendo. Y contaba precisamente cómo... Bueno... como Gabino Ezeiza era muy de ganarse al público, ¿no? Entonces decía que bueno, que estaba muy feliz de estar en Uruguay porque él también había cantado muchas cosas de algunos autores uruguayos y todos aplaudían rabiosamente. Claro. Y cuento esto de que se ganaba el público porque unos dicen que esta payada tuvo lugar en Paysandú, otros dicen que fue acá. Y que efectivamente el tema que salió tenía que ver con Paysandú. Y él ganó esto. Otros han dicho que no ocurrió nunca eso y que lo que pasó fue que en una de las actuaciones Gabino hizo esta cosa de ganarse al público en Paysandú. Y que quedó esta canción. Que queda como una leyenda. Que queda como ahí una cosa entre... Algo pasó. Algo pasó. No sabemos exactamente qué. Sí. Esto es todo. Lo que está en el recuerdo, lo que ha quedado oficialmente es Gabino Ezeiza le ganó la payada a De Navas, que era uruguayo, en Paysandú. Y el mismo De Navas lo felicitó efusivamente. Este payador invicto totalmente. Oficialmente, hay crónicas en los diarios de que alguna había perdido cuando no era oficial, ¿no? Con un discípulo de él, incluso se cuenta que no. Cuando fueron a la valla oficial, se la dieron a Gabino Ezeiza y que los seguidores del otro protestaban, que era Vázquez de apellido, protestaban que se le habían dado porque era Gabino, pero en verdad no había ganado. No, es decir, hay de esos partidos que el árbitro cobró, no cobró un penal y favoreció al otro equipo. Pero bueno, sea como sea, don Gabino Ezeiza, que además es afrodescendiente, ¿no? Una cosa también llamativa. Para ser argentino también muy extraña, ¿no? Muy extraño para quedar como además el héroe de la payada. Pero bueno, muy particular. Muy particular. En esa contienda, que el tema era Paysandú, sale unos fragmentos, salen unos versos que él hace y que queda como canto a Paysandú. ¿Ah? Tanto que hay una película de, yo no me acuerdo quién dirige esa película, pero es una película argentina, con Hugo del Carril. En verdad, Marino Seré hace de Gabino Ezeiza y Hugo del Carril hace de José Bettinotti, que es una especie de sucesor de Gabino Ezeiza, un discípulo también de él. Y en esa película, que se llama El Último Payador, aparece un circo, ¿no? Un circo criollo, del que Gabino supo tener un circo criollo hasta que se quemó como casi todos esos circos criollos, por los materiales y bueno, terminaban quemándose más tarde o más temprano. Canta esta canción. Entonces vamos a escuchar dos cosas. Primero, vamos a escuchar la versión gloriosa de la memoria en esta película, donde se reinterpreta esta payada. ¿Alguien lo interpreta en la película? Alguien lo interpreta. Un actor, que además es cantante, interpreta en esa película Gabino Ezeiza y canta ese canto a Paysandú. Que es interesante el pedacito de esa película, porque él dice, bueno, querido público, les voy a pedir una palabra para hacer la payada, como hacen hoy los raperos en los transportes capitalinos, que piden una palabra para hacer un freestyle. Bueno, los payadores, cuando se presentaban por ahí, dado que no había un jurado que les pusiera tema, pedía a la audiencia que les diera unas palabras o que les diera algo para sobre eso componer, ¿no? Y bueno, ponerlo un poco como autodesafío de lo que estaba haciendo. Exacto. En ese, ahí le piden que no, que haga el canto de Paysandú, porque efectivamente había quedado como un canto importante y particularmente importante dentro de esas tradiciones de luchas entre federales y argentinos. Recordemos que Argentina, que había sido unitaria con Rosas, terminó siendo federal, y nosotros, que habíamos empezado siendo federales con Artigas, terminamos siendo unitarios. Así que era como muy, en la época era como muy pedido y muy rescatado ese canto a Paysandú, porque tenía que ver con esas luchas. Y luego vamos a escuchar la única grabación que existe de 1913 de ese tema por Gabino Ezeiza. Ah, mirá, por él mismo. Por él. Ah, bueno, mirá. Y vale la pena ver la distancia entre esa voz imaginada y esa forma imaginada y lo que él canta. Sí, claro, ¿no? Claro. Porque en esas, Sansón Carrasco, cuando relata esa venida de Gabino Ezeiza, también señala algunas, algunos elementos importantes de la voz que tienen que ver con una voz atractiva, cautivante. Uno va a escuchar y claro, a partir de hoy quizás esa voz no es ni tan atractiva ni cautivante. Y grabaciones mediante de más grabaciones de mediante de no dificultades varias, ¿no? Que como aquello que te sacan cantando en el teléfono. Sí, básicamente era medio así. Que, creo que el teléfono demasiado bueno. Demasiado bueno para lo que en 1913 se podía hacer de Gabino con su guitarra cantando. Ya es Gabino en 1913, no es en 1884, años más, eso también se nota en la voz, en la forma de decir, pero vale la pena. No, todo. Porque a veces no se escucha del todo bien. Vale la pena primero escuchar lo otro para tener la referencia. Tener claro qué es lo que está diciendo y la importancia de ese canto. No, realmente todo de súper interesante. Y bueno, es un clásico, una rareza, un clásico. Con rarezas de época. Un clásico del Río de la Plata en la payada, en el siglo XIX. En el siglo XIX, grabado en el 20, pero fue del siglo XIX. Bueno, vamos, tenía que estar en el margen. Sí, no podía no estar. Heroico Paysandú, yo te saludo, hermanos de la patria en que nací. Tu triunfo y tu gloria se esplendor, se canta de mi patria como a ti. Heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Tus hechos y tu gloria esplendente se cantan en mi patria como aquí. Hermanos, en las luchas y en las glorias, lo mismo que allá en Ituzaingó, en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paysandú, yo te saludo, la troya americana porque lo es. Saludo a este pueblo de valiente, cuna de los bravos 33. O realmente, no, siempre decimos más o menos algunos adjetivos que son ineludibles, asombrados y todo. Claro. Porque asombrado, porque uno no lo conocía, ¿no? Pero decía, un cantor argentino, a su vez, como decías, afrodescendiente, ya es una curiosidad. Ya es una curiosidad, porque creo que de los cantantes argentinos que uno podría citar, por favor, excepto Lavie, ¿no? Sí, el Negro Lavie. El Negro Lavie, como se le llama, que claro, no es el caso de Gabino, que es afrodescendiente. Claro, todavía. Y digamos. Recordando que en Argentina, en Buenos Aires, no fue justamente el o hubo otras políticas y todo, no fue como el puerto de Montevideo que recibía esclavos. No. Recibía africanos para ser esclavos. Para ser esclavos. Esa cosa terrible que ya sabemos. Terrible. Ah, pero en Buenos Aires fue diferente. Fue diferente, pero él pertenecía al barrio de San Telmo, conocido como el barrio del Tamboril, claro, por la cantidad de afrodescendientes que tenían, y estamos hablando de gente que tenía un aspecto africano, es decir, africano. Está su buenísimo. Fisonomía, la ¿no? película recrea, está muy bueno el entorno que el entorno en ese tramito circo, ¿no? Es impresionante. Ese circo criollo, ¿no? Exacto, un circo criollo que básicamente lo que tenía era era un círculo, básicamente, una tienda un como circo. De circo, con la gente en unas gradas en círculo, generalmente 2, 3, 4 gradas, no mucho más, y en el medio lo que ocurría eran payasos, alguna cosa de fuerza, alguna cosa de equilibrio, no mucho, y alguna representación teatral. Ahí sí, se va a hacer, y él va a hacer una recordada puesta de Juan Moreira, matrero. Claro. Los sainetes. Claro, los sainetes. Es decir, era básicamente de un espectáculo de poesía, de canto y de teatro ligado al género gauchesco, ¿no? A lo campesino. Lo otro era como un añadido. Había algunos payasos famosos acá, por ejemplo, Pepino, no me acuerdo si Pepino del 83 o 78, no me acuerdo el nombre, el número, porque tenía que ver con un remiendo que él tenía en la ropa, que tenía un número y quedó. Mirá. Y era famoso en Uruguay, pero también había en Argentina payasos famosos que también eran codiciados, digamos, por esos. Pues es porque eran como el stand-up, ¿no? Era como, bueno, el momento de humor, y que alguien lo hiciera bien era obviamente atractivo. Que bueno, realmente venimos de la cepa de la canción. Porque, desde el siglo IX. Sí, claro, pero es justo cuando decís justo el surgimiento momento, de las canciones, en ambos casos saliendo de lugares muy distintos, de capas más altas algunos, sí, otros de capas muy bajas. Muy bajas. Pero con una necesidad casi, diríamos, desesperada que la canción salga, ¿no? Y yo solo conozco dos. De todo lo que busqué, solo encontré dos temas de Gabino Ezeiza. Uno que se llama El Cochero. Y otro que es este. No escuché ninguna otra grabación de él. Capaz que hay, pero no está digitalizada. Bueno, puede ser. En todo caso, muestra la dificultad que uno tiene a veces para acceder a esos materiales. Uno dice, no, ahí está todo. Sí, está seguro, no sé, mira. Sé si está todo, y si está, no sé bien ni cómo encontrar, porque hay cosas que las encontré de rebote, digamos. Y bueno, y nosotros jugando con el caballo del comisario, en el sentido de tener hoy la tecnología para investigar de otra manera, ¿no? Totalmente. Imagínate, hace. No, a uno no se le hubiera ocurrido. No, es que ni siquiera se le hubiera ocurrido hay manera. Recordemos las cosas que contaban algunos, por ejemplo, periodistas de música, que decían, y yo juntaba las revistas que venían y me guardaba las tapas de los discos para ver si algún día encontraba un disco de Bob Dylan en alguna disquería. Y te iba a decir, y de Bob Dylan, que era contemporáneo, imagínate. Que era contemporáneo y que era de los que, bueno, el nombre llegaba. Sí. Imaginemos. Así como nosotros tenemos un montón de nombres que nos estamos perdiendo, imaginemos lo que era en otras épocas, donde era no había más remedio que perdérselo, digamos, ¿no? Realmente, un programa del margen que tramo, esperemos ir siguiendo con cosas que tengan que ver con ese nivel de por lo menos para ustedes lo sea también, de pasión que generan de decir, pero quiero saber más de esto. Quiero saber más, esto me interesa. Saber escuchar más, ¿no? Claro. Y bueno, ¿vamos a quedarnos en Argentina? Vamos a quedarnos en Argentina, pero digo, es una Argentina también de un argentino que viajó mucho, porque la verdad, estamos hablando de gente destacada, Gabino Ezeiza, ¿no? Uh-huh. En otro palo, en otra cuerda, como quien dice, nació a principios del siglo, el que va a ser es considerado uno de los mayores... estamos de vuelta con esto de mejor, peor... Las consideraciones... Pero en este caso es vamos a hablar de Alberto Ginastera. Alberto Ginastera, no solo que fue el docente también de otros grandes músicos de Argentina, como lo fue Piazzolla. ¿Que nació en qué año? Y mirá, yo lo que estaba viendo es en la década del 10, claro. O sea, no me acuerdo si es 13 o 19. Recordemos que del 13 es la canción de Gabino Ezeiza, la grabación. Mirá, creo que es del 13. Claro, ahora del 13 ahora, a la vuelta del tema. Y uno de los de quienes tenía mucho aprecio por Gabino, y que además grabó algún tema de Gabino, y que grabó con Razzano, es Gardel. Claro. ¿No? Entonces estamos hablando de una época donde, bueno, en este caso, un hombre que encara para el lado de lo que era en aquel momento el estudio de la música más culta. Ese nombre que hasta ahora, en algunos espacios... Hasta ahora, porque no se sabe qué nombre darle, no es música clásica, porque eso corresponde a un periodo. Ahí va. Es difícil. Pero es cierto que está asociado, y en ciertos momentos históricos, a ciertos sectores sociales y quedó como, música culta, la música de conservatorio, ¿no? Es decir, la música que era la que se estudiaba. Surgía en algunos lugares. Y en este caso estamos hablando de un músico de los primeros, ni que hablar en el Río de la Plata, que se larga con todo lo que era el serialismo. Claro. O sea, todas las armonías, las técnicas y teorías más, más contemporáneas. Claro, que estamos hablando de un momento bastante fermental, porque así como hemos mencionado Gardel y Ezeiza dentro de lo más popular, tenemos a Schoenberg en otros lados jugando y dinamitando las tonalidades, la música tonal, las luchas de ellos con Tchaikovsky. Es decir, ojo, el planeta está como encendido también en algunas cosas, ¿no? Es cierto, uno puede mencionar otras músicas populares y otras cosas, pero también están pasando cosas de transformaciones. Así como hablamos de la transformación de la payada en música de milonga, como Gardel cambia al tango canción, hay transformaciones en varios lados del mundo con respecto a la música en esos 1870 y pico, 1920, quizás son los años más fermentales de todo ese cambio. Y esa apertura. Notable ahí. Como se podría decir 10.000 cosas, y no vamos a abundar eso, vamos a contar solo una cosita que es la que me resultó muy curiosa, pero muy significativa, que es este hombre viaja, los últimos años lo vive en Suiza, porque tenía un reconocimiento muchos lados. Un tipo que, para dar una idea, tipo con todo respeto y admiración, ¿no? Que está en este momento en el panteón, no sé exactamente cómo se llama, en Suiza, donde está Jorge Luis Borges, ¿entendés? O sea, está considerado como una eminencia culturalmente eminente en el mundo. Y efectivamente impactó por fuera. Pero hay una curiosidad que me parece en el margen, vos decís, uno de los primeros programas de Italia, ahí vamos directamente a escuchar un poquito de esto, que es... Vos decís, ¿qué vamos a escuchar de Ginastera? Hay mucho para escuchar, óperas, se mete con música de películas, hace obras de todo tipo y color. Pero en los años 70, nosotros escuchamos un grupo que era Emerson, Lake and Palmer, trío, con mucho nivel y todo, relacionado con una doña René Pietrafez. René Pietrafez, que en aquel momento relacionado... Difundía en Canal 5. Difundía en el canal oficial de acá. Música nueva. ¿No? Y recordamos en aquel momento que una cosa que estaba buenísima. Los sintetizadores los presentó hasta por primera vez para un público determinado, me acuerdo, en la radio Sarandí, a través de un tema de Emerson, Lake and Palmer. Mirá cómo son las cosas. Emerson, Lake and Palmer hacen una versión de un tema de Ginastera. Increíble. En uno de sus discos, este el año 1973. Ahora vamos con los datos técnicos. Le pusieron Tocata a la obra, se llama Tocata. Y Ginastera, tenemos acá lo que dice Ginastera. De esa versión. Claro, que se encuentra con ellos, también parece por una cosa un poco fortuita, y le dice, pa, pero ustedes lo interpretan como realmente yo me lo imaginé. Lo cual me parece... Increíble. Me parece tan... Están en el margen de decir, me lo claro. imagino a un Ginastera, de otro mundo, de otro palo. De otro mundo, de otro palo, que más allá de todas las cosas que rompió, abrió, generó, más allá de todos los géneros donde anduvo, que no eran solo el tango. Todo eso, uno dice, bueno, de todas maneras, tu relación con la música que puede hacer Emerson, Lake and Palmer, es decir, una música más ligada a los sonidos electrónicos, digamos, y con una cosa más new age, entrando por otro, no tenía que ver con esa cuestión con medio Ginastera, King Crimson, digamos, toda ¿no? esa música claro. y post-60. Ginastera no estaba ahí. Pero después vamos a buscar las palabras. O por lo menos uno relaciona con eso. No, y reviví todo el hecho de que, como en el encuentro con ellos, él estaba realmente feliz de escuchar esta. Qué y que vamos a escuchar una parte, porque tiene varias partes, una de las partes de la tocata que hace, que claro, es una versión metiendo electricidad, ¿no? Emerson, Lake and Palmer, pero de un argentino en Ginastera, que eso aparte le valió, parece que en un amplio auditorio, claro, ser escuchado de otra manera, ¿no? Todo me pareció alucinante, y bueno, a la memoria un poco de tanto de Pietrafesa, de Ginastera y de Emerson, Lake and Palmer, que algo alguna conexión tenían con toda esta gente. Alguna conexión tenían y no era gente produciendo es decir, tenía algún oído especial sobre ciertas cosas y cómo vincular de alguna manera esa sensibilidad con la de ellos y traerla. Y vamos a buscar un poquito también el nacimiento de ahí de Ginastera, pero saludando eso. Y escuchamos una parte, uno de los movimientos de la tocata, pero en este caso por Emerson, Lake and Palmer. Thank you. sin duda sorprendente, ¿no? Sorprendente todo. No solo la música, el sonido, sorprendente que Ginastera hubiera dicho, es como yo me lo imaginé, porque no estaba dentro de las posibilidades de Ginastera casi imaginar eso. Totalmente. En términos de instrumentos que tenía a mano para hacer eso, no estaba en su... Tiene un sonido totalmente contemporáneo a esa época, ¿no? Totalmente. Y lo otro que también recién conversamos es... las búsquedas, ¿no? Búsquedas que no van por el lado de, bueno, miren, tengo una melodía interesante, que básicamente, bueno, va a cautivar a todo el mundo. No, es realmente una búsqueda y una experiencia musical muy arriesgada, si se quiere, ¿no? ¿Cómo llegó Emerson, Lake and Palmer? ¿Cómo llegaron ellos a encontrar esta tocata? ¿Cómo llegaron a pensar, podemos hacerla de esta manera? Ya es toda una rareza y una sorpresa, así que hay ahí como una sorpresa dentro de otra, por decirlo de alguna manera. Pero totalmente, porque, y aparte de decís... Y no es un disco al margen, digamos. No, mirá, en el sentido de la misma historia. Yo te estoy escuchando con atención, pero estaba buscando dos datos porque no quería dejarlos, claro. Porque después vamos a pasar a otro tema, que era, Ginastera nació en el 16. Claro. O sea, es la época, fíjate que la grabación que presentabas antes de Seiza es del 13. O sea que estamos... Y en realidad, en ese diálogo que se da con respecto a la... entre Emerson, Lake and Palmer, claro, y Ginastera. Claro, buscando, después buscamos, le ponemos... ¿cuál es el disco de Emerson, claro, Lake and Palmer? Es uno de los discos que tuvo más repercusión de Emerson, Lake and Palmer. Claro. O sea, estamos hablando de... Estamos hablando de que esas búsquedas y esas rarezas también son premiadas. Con un público, claro, ¿viste? Y con todo... Un tema social, ¿no? Exacto. O sea, no es una cuestión que se le ocurrió a uno... No, hay una cosa fermental. Que hay un terreno propicio para que esas cosas puedan ser escuchadas y puedan, de alguna manera cautivar. Lo encontré, disculpa, estaba un poquito en un diálogo, pero estaba, que era cuando se encuentra con el grupo de rock sinfónico, se llamaba después, y en un momento dice, el primer concierto para piano... Lo grabaron bajo el nombre de Tocata, ¿no? Entonces, claro, el disco, para los que estén, se llama Brain Salad Surgery, o sea, Surgery. Claro. Está con el nombre de Tocata. Operación de cerebro, digamos. Dice, la grabación, no solo tuvo la aprobación de Ginastera, dice acá, sino su apoyo. En 1973, cuando fue grabado el álbum, la banda visitó al compositor en su casa en Suiza. Claro. En la casa. No fue un encuentro casual, ¿no? No, fue... Y le mostró los arreglos. Y dicen que Ginastera dijo, caramba, dice, nunca había escuchado, había sido capaz de capturar mi música de esta forma. Es la forma como yo mismo me la imaginé. Claro, no, impresionante. Y ¿no? Me parece que es... Tiene que haber sido como si le mostraran a Beethoven. Para él mismo debe haber sido gente tan joven, de otra generación, nacido de otro en mundo, ese momento, de otro mundo, que venían... Vienen de otra cosa, estos vienen... Su auge, ¿no? Aparte. Claro, esta gente viene de gusto, anda en otras búsquedas, anda en otras cosas. Claro. Viene de otras tradiciones. De otras tradiciones, claro. Y resulta que ahí hay un diálogo impresionante, ¿no? Muy lindo, muy lindo también, aunque la palabra lindo puede no decir mucho, me parece que es que todo ese diálogo de los humanos y la creación más allá del tiempo. Sí. ¿No? Yo ahora me voy a ir a otro músico y me voy a ir exactamente a lo contrario. Es decir, me voy a ir... ¡No hagan eso conmigo! Claro, casi a... Esa música que uno dice, esto... Ah, bueno, está. Esto es medio chabacano, ¿no? Todo, bueno, todo es parte... Vamos a tener en algún momento... Este señor que nació en el 40, que falleció en el 12, nació en Francia, hizo 9 años de conservatorio, era saxofonista, tocaba el acordeón, tocaba el clarinete. Ahí va. Era diplomado también en magisterio. Tiene también algún récord de natación en Francia en su momento, es decir, era un tipo completito, que uno diría, apa, mirá qué interesante, lo tuyo va para Vos vas a hacer cosas como increíbles. Como así un seguidor de la natación, decir, qué bien que hace la natación para un alguien que tome instrumentos de viento. De viento, ¿no? Ni que hablar, el canto también, pero... Impresionante. Sí. Y un día, tratando de estimular a sus alumnos para que entendieran la música, para que jugaran un poco, se le ocurrió un ritmo y a partir de ahí se le ocurrió vender eso, ¿no? Estamos hablando de alguien que hizo canciones como El Negro No Puede, El Campesino, La Duchita, La Cerveza, y uno ya imagina todo lo que viene. En el 75, uno de sus temas éxitos fue El Bimbó, que incluso lo llevó a grabar Chigliola Cinquetti. Me lo acuerdo perfectamente, El Bimbó, como melodía. Como melodía. Que bailemos, no, El Bimbó. Bailemos El Bimbó, ¿no? De por esas supuesto. Cosas que sí, a uno sí. le quedan. Pero, es una esquirla. ¿De qué época sería? ¿Del 80, 70 y pico? 80 y pico, sí, 70 y pico. Sí, capaz yo de diría los 80. Yo diría. Esta música son como esas esquirlas que te quedan. No, pero. Y no claro. hay brain surgery, no hay operación de cerebro que te la pueda sacar. Vos dijiste brain. Sorcery, era la de la lo dijiste porque dije no para no es el disco que acabamos lo dije, exacto porque tenía que ver con ese disco que intentaba hacer una operación de cerebro de abrir la cabeza y no hay cuando uno pasó por esto en la infancia no hay quien se lo saque porque quedó ahí pero luego 9 años de conservatorio luego de todo esto Georgen Meyer Dahan se convierte en Georgie Dan y hace este tema que es El Bimbó, claro. que en su momento decía una música que baila la juventud. Claro. Y hay dos cosas que a uno le extrañan cuando él dice eso. Que uno no lo encuentra un ritmo tan locamente bailable, como parece querer decir el tema. Sí. Y lo de juventud, hoy queda como, ¿qué clase de juventud era esa que ese ritmo era tan loco? Sí, ¿no? También, en todo caso, habla de la distancia de un mundo donde esto era bastante loco para la juventud. Muy loco para la juventud. ¿No? Y con una pegada tremenda, ¿no? Tremenda. De esos temas. No. Yo tengo el recuerdo que esos temas que se hacían y se cantaban por todos lados, toda fiesta, todo lugar donde estaba este tema. Incluso en la televisión ahí. No sé cuántas grabaciones sobre este tema. ¿Ah? En la televisión española, en la televisión europea. No. Bien. Así que George y Dan haciendo El Bimbó, dar cuenta dar cuenta de esto estuvo, fue importante en una época. Por supuesto, fue importante para una juventud que venía de un mundo que no era el norteamericano, que había pasado por otras cosas, que tenía otras trabas, que tenía otros lugares de anclaje más fuerte, y donde esto se veía como... Mirá, el otro día casualmente, porque de Radio Uruguay Online estaba pasando un programa que se llama El Margen Sonoro, ¿no? casualmente porque me puse a escucharlo, que no es lo como comúnmente hago. Pero últimamente he escuchado dos o tres, y yo decía, ¿cómo? A mí me ha devuelto otra esta ida y vuelta que tenemos con respecto a, por ejemplo, aquella monja Dominique. Y todos esos periodos empezando a unir y decir, empiezo a entender un poco más las épocas que en el cual, por ejemplo, yo era niño. Claro, cómo van algunas cosas que uno las pasa de largo. Y vos decís, ahora entiendo un poco más. En aquel momento, por prejuicios y todo uno cree que eran mundos y uno que no sigue existían. Pensando, en términos musicales, yo no diría que no tengo nada interesante para decir. Pero la música refleja mucho mejor todo. Refleja mucho mejor ese momento, esa etapa. Recordemos que también son quizás en otro contexto, pensemos en el Río de la Plata, en Katunga, Safari, claro, ¿no? Pero en ese tipo de música. Pero cada vez más, viste, como parado en los pedales en eso, y te digo más, estoy preparando una cosa capaz para el programa que viene, que tiene mucha consonancia con esto, que es esa música que vos dirías, ¿qué vas a traer esto? Esto no es Habla serio. Tanto de esa Exacto, idea. Es cierto, no es serio, Pero eso no deja de hablar. No era hecho para ser serio. No era para ser serio. Y no, eso, además, no deja de hablar de la historia. No deja de hablar de nosotros, no deja de hablar de los otros, en el sentido de... Completamente. Mire, toda la música tiene algo para decir si uno la sabe escuchar. Si uno sabe escuchar, no solamente la música, sino la historia de esa música. Y en algún momento lo traeremos... Ayer, con el tema este de esta mujer de Casia y de todo eso, me enganché, no me dio el tiempo para hacerlo y todo, con el tema del papel que cumplían los bufones en la Europa de todos los siglos. Sí, sí. Eran como Pepito Grillo, ¿no? Pero la importancia de ese personaje. Sí, porque podían decir cosas que no se podían decir. Voces entonces autorizadas del inconsciente colectivo. Exacto. Entonces figuraban como Pepito Grillo, era capaz de decirle lo que Pinocho no quería escuchar, lo que el rey no quería escuchar. Pepe Grillo, claro. Ahí va. Ahí va. Entonces, realmente, yo creo que hay cosas que de que siguen pegadas obviamente a la fiesta, a una música chabacana, a una música fácil, que uno dice 9 años de conservatorio para esto, es cierto, pero hablan de una época. Nuestro objetivo es más hablar de épocas con la música que y dentro de las cosas que nos enganchamos siempre tengo una idea de una cosa para hacer teatral que me encantaría, pero eso lo hablamos en otro momento, que tiene que ver con esta especie de Pepe Grillo, claro, ¿no? Que te habla y que dice las cosas políticamente incorrectas. Incorrecta, para tu forma de la ser. La que no se puede decir, la que uno no puede, que uno dice, sí, qué bien. Y pero en verdad lo que está ¿cómo teatralizarlo? Siempre me gustó esa imagen. Pero Georgie Dan y el Bimbo. El Bimbo. Que en verdad se escribe Bimbo, pero se pronunció Bimbo. Exacto. Bueno, un viaje a años. A los 80. Dale, vamos por ahí. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará, bimbo, bimbo, sus aires tan románticos, dejándote llevar por el vaivén, el ritmo más. Bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bimbo, bimbo, nosotros delirando de la risa. Riendo, ¿no? Claro. Porque además vimos un videíto que está sacado de una presentación en televisión de Georgie Dan cantando esto. y los movimientos, los pasos, cuando uno dice, no, el baile, no sé qué, uno espera baile, y en verdad lo que hay es un movimiento de balanceo, con un balanceo sincopado por momentos, donde... donde básicamente es el tío borracho que sí, se mueve locamente ahí atrás. Sí, tío borracho, el asado. Que exacto, se, qué bueno, ya, ya. Se puso contento y canta una canción, qué bueno. Lo sí, cual no es nada malo y está todo bien, pero hecho espectáculo, ¿no? Totalmente. Entonces, y claro. Con ese momento final donde además el no solo baja, no, sube, no, baja, no. Sube, hace unas cosas... Igual, no, muestra raras. De una época una cosa que muy clara que en esa época era es extremadamente popular. Extremadamente popular y que además... Y cosas así. Cuando uno dice cómo hace la subida, no. Con la música que lo hace, también sí. Hay que entender que... Sí. La gente más joven de esa época todavía tenía mucho de la música que transitaba en ese momento, las orquestas Raikkonen, de Paul Moriarty, ¿no? Ese tipo. Que suena medio así. Entonces todo, suena sí. Una cosa así donde, bueno, está bien, podés ser un poco loco, pero también venís de cierta historia y con ciertas. Es decir. Lo que se permite como música para pasar en televisión, como música para pasar en la radio, está bien, puede salir un poquito de ¿no? De otras cosas, pero tampoco puede ser tan sacado de... Pensemos en el Club de Clan, acá en Río de la Plata, ¿no? Exacto, entonces uno exacto, dice, sí. Bueno, sí, alegría, juego, pero a ver, tiene que no salirse demasiado, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Hay una cosa. Sí. La otra vez con el club ya salió el tema este y con otros propuestas, es decir, que los muchachos se diviertan, porque está dicho como por una exacto. Voz autorizada que tiene más el poder. Exacto. Que los muchachos se diviertan, pero hasta que las no 3 de la mañana. Nada, a que no rompan nada. No exacto. Rompan nada. No, que no tomen mucho. Que se no diviertan, tomen mucho, pero no tomen mucho. 3, 4 de la mañana cerramos todo. Ahí está, sí, tranquilo. Que es, ojo, que es muy lo que pasa hoy en día, es decir. Que no sigan y que el lunes vayan a 18 a manifestar. Exactamente. Por ejemplo. Que sí, sí. 18 acá. Es como para la principal avenida. La principal avenida, es decir, que no sigan rompiendo los cocos. Exacto, en la no semana. Que no molesten, que no compliquen. Que se diviertan. Una válvula de escape. Una todo válvula bien. De escape. Se saquen la energía ahí que después se. Porque en el fondo en es un poco. Siempre. Es esa. Es un poco esa. Y era sí. La válvula de escape. Que hoy resulta muy inocentona, ¿no? Y perdón, pero muy, bueno. Muy presente en muchas bandas históricas del rock and roll. Sí. Por ejemplo, el movimiento del rock and roll, que yo adoro muchas cosas del rock and roll, pero también lo he discutido con la gente. No me vengas con que rebeldía de algunos... Que era toda una postura. Era una postura. Hasta las 3 de la mañana del sábado. Claro, y era después, era como una rebeldía muy sí. Diseñada por el marketing más que otra cosa. Entonces, claro. Entonces, me parece que uno no tiene que perder de vista esas cosas y las historias y las donde historias se entroncan las músicas, ¿no? Sí, ese sí, no... Sí. No es gratis. No, no es... Para nosotros, como programa y como aprendizaje, nos gusta eso más a veces que la música. Más que la música, no es el tema de George. Recorrer las épocas, las situaciones. No trajimos el tema de George Young porque tenga valor especial. No. Sí, porque sí. Tiene, si uno mira, se vuelven algunas cosas raras, pero en virtud de la historia, en virtud de lo que delata. De un cierto mundo. Y hay una cosa que después nosotros no nos vamos a dedicar a escribir ni libros ni porque no estamos ni capacitados pero sí para decir no es como los libros me lo cuentan. No es como de los libros decir no, porque la corriente tanto y todo. Yo tengo una cosa después muy unido con todo este mundo también decir el compositor que tiene su lado consciente, su lado visible a la sociedad. Exacto. Pero después tiene el lado B para laburar. Para, exacto. Y que en realidad se vuelve, es un reflejo de la sociedad, es decir, y a veces está lo permitido como exacto, expresiones sí. Y las expresiones... Si tengo que hacer algo que tiene que funcionar y tiene, mira, ahí hago esto, que funciona, que está, que lo van a comprar. Lo otro, y bueno. Que probablemente cuando se unieran las dos cosas, esa cuestión más de salen las grandes obras, es decir, el que transita realmente se mete con su inconsciente. Sí, sí. Pero era, cuando es a medias quedan todas estas cosas. Y era lo que en esa época se llamaba, y después quedó obviamente, la música del verano, ¿no? Ah, bueno. Esos ritmos. Un género aparte. Un género aparte. Y él era un sí. líder de la música del verano. Hagamos música para pachanguear. Sí, sí. Dos o tres voces al estilo Bert Rupeñán. Exactamente. Y con eso tiramos un rato disfrutamos y sale. Y sí, era un compositor bastante famoso en su momento. Claro. Muy llevado a los canales de televisión, muchas entrevistas, esto, lo otro, números por acá, por allá. ¿Por qué? Bueno, porque era eso, en esa época también. Validado por los medios, etc. Y bueno, mirá, vamos ahora dentro de los. Un otro cantor, pero está muy anterior, pero relacionado con otra cosa. Uh-huh. Pero. No es que tenga que ver que tiene que ver con eso de decir, salido como todos, cantor, bailarín, actor, muy apreciado en Hollywood, pero aunque es francés, que es Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, que en realidad, vamos a hacerla cortita en cuanto a decir, porque también hay mucho para decir de él, pero yo me llevaba un poco el asombro de decir que él es salido de la guerra. La guerra, él era medio cabaretero, digamos. Pero en realidad, una cosa que no sabía realmente, uh-huh. él fue herido en la guerra y fue tomado prisionero en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Primera Guerra Mundial enfrentando Francia a Alemania, ¿no? Al eje, en realidad. Uh-huh. Y entonces estuvo 2 años prisionero. No sabía. Muy joven, ¿no? Y que en realidad su inclinación hacia lo artístico viene por el lado de haber estado en cautiverio, logró sobrevivir y tuvo toda la simpatía del público francés apenas llegó porque tenía. Y porque tenía también, vos lo dijiste ahora con, no me acuerdo con quién, con Gabino Ezeiza, esa pronunciación de capas más bajas. Ahí va. Exacto. Era popular. Era popular por el lado también del lenguaje. Sí, sí. Del humor, ese humor un poco también primitivo, pero a su vez con calidad. Y acá vamos a escucharlo en un tema de 2 minutos apenas, pero está básicamente como decir, esos personajes que salen de lo más, en este caso, de lo más horroroso del ser humano, como la guerra. En estos días que vuelve a. Sí, sí. Vuelven las guerras. No es extraño que luego de la guerra apareciera una música que tiene esta cosa más de diversión también, más de, ¿no? Sí. De evitar evitar recordar y evitar volver a pensar en algunas cosas, ¿no? No es raro. No es raro. Volver a escucharlo, yo lo tenía más como el nombre de. Estamos hablando de un hombre que nació también en la década del 10. Sí, sí. Antes, ahora vamos exactamente. Es anterior porque él en el año 14 al 18 fue cuando estaba peleando la guerra. Claro. Muy jovencito. Sí, muy jovencito. Ahora lo buscamos exactamente. Poco antes de 1900. Sí, sí, poco antes de 1900. Y también actor en su momento. Y también después, actor, ¿no? en Hollywood especialmente, sí. Fue muy valorado. Sí, participó mucho esa cuestión del music hall también. Y bueno, vamos a escucharlo en esta canción, escucharlo con este francés tan que parece cerrado para nosotros, debe ser así. Un tema, a ver si está bien dicho, Valentín es Valentina, ¿no? O Valentín. No sé si es masculino o femenino, ¿no? No sé exactamente a qué refiere, si refiere a un nombre, si refiere a San Valentín, por ejemplo, o algo también, de eso. Porque es el santo del amor. Exacto. ¿No? Pero en principio vamos con Maurice Chevalier, y esto ya es de la época que él ya estaba directamente ya muy bien recibido en su sociedad, como ese representante. Y también ese detalle que me parece menor, sobreviviente de lo más terrible, pero cantando y bailando y de alguna manera sonriendo también. On on se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main. Je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Vend son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli d'effroi qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. El adorable Maurice Valier cantando con esa R tan Edith Piaf, ¿no? Sí, de esos claro, sectores, claro, no. Claro, más más bajos, si se quiere, con unas autorizaciones más fuertes. Y una canción que tiene por momentos algo de marcha militar, pero obviamente parodiada, ¿no? Es como una parodia de una marcha militar. Y es ese tipo de música muy risueña, donde se juega mucho con las sonoridades, donde se juega mucho con las pronunciaciones cortadas, con palabras de pocas sílabas a veces, que permiten hacer algunos juegos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces toda la canción tiene una cosa muy jocosa, muy de Estaba diversión. Mirando la fecha de nacimiento, ya, claro, siglo XIX, claro. 1888. O sea que estamos hablando que esto ya podía ser el año 20, época del cine chaplinesco. Sí, sí, claro. O sea, esa lo decíamos, music hall. Sí, sí, sí. Esa forma. Porque además uno casi por teatral, la tradición, ¿no? Uno imagina, claro, los movimientos del cuerpo, sí. Las formas. Que nosotros lo asociamos muchas veces con la cámara acelerada, en claro. El sentido de. Pero a su vez, con ganas de. Me parece que transitar una etapa de un gran cambio a nivel mundial. Sí, sí, con vitalidad. Con vitalidad, digamos, ¿no? Con humor y con vitalidad. Y con música, ¿no? Yo me voy a ir a Argelia, pero esta vez voy a traer a un argelino que nació en Orán en el 58, murió en el 2018, bastante joven, 58 años. Se llamó Rashid Taha, y Orán es bastante importante en la historia de la música argelina porque es la cuna de lo que se llamó la música Rai. La música Rai es la música argelina que en los años 70, por ahí, un poco antes, empezó a mezclar la música tradicional con los sintetizadores, logrando algunas cosas que mira. Todavía sorprenden en lo arriesgado, digamos, porque son arriesgadas hasta hoy, mirando algunas cosas, uno dice, te la jugaste en serio a hacer esa mezcla. Sí, sí, sí. Sí. Rashid Taha fue parte de ese movimiento y también fue parte de del rock, digamos, ¿no? De una música más rockera. Vos me dijiste, ese desarrollo de esa música en años tipo... 70 y pico, 80. Claro, comienzo ese, de todo el lenguaje MIDI y todo. Exactamente. Los sintetizadores. ¿No? Los sintetizadores, todo eso. Todo eso va asociado a la difusión mediante cassettes, ¿no? Cassette, es decir, está supuesto, todo en ese... Por supuesto, todo ese periodo. En ese periodo... Del cual venimos. Del cual venimos, ¿no? Recordemos que uno juntaba cassettes y esas cosas, y grababa en cassettes. Tengo un compañero cassette, acá, músico, que acaba de editar y editó en su trabajo 50 cassettes. 50 cassettes. Eso. Y le fue bárbaro, lo vendió, por supuesto, en gente sí, más sí, consigo, sí, sí. Pero... Ojo al Gole, que hay un cierto fanatismo de gente muy joven, porque él es de una generación de 30 y pico. Que vuelve a, a adorar el cassette. Y lo que pasa es que es les una gusta cosa rara. No, como rareza, es rara. Yo hoy te decía, sigue siendo en rara. Uno de los programas, decir que diga la más gurisa, la más chica, una vez me dijo, ¿qué es esto? Cuando le expliqué que era un cassette, me dijo, está buenísimo. Estaba claro, porque es realmente... Es digamos, una maquinaria. Para lo que hay hoy... No, para lo que uno se acostumbra hoy, eso es como, wow. ¿Viste cuando vos ves un reloj de sol, claro, o un reloj de agua? Y quedás y decís, fascinado. ¿Cuánto hace esto? Claro. Hace 1000 años que lo hacían así. Exacto. Qué bueno que está esto. Bueno, sí. Yo voy a rescatar a Rashid Taha en un tema que tuvo mucho impacto en su momento en la cultura árabe. Porque, claro, de alguna manera iba muy bien con su onda rockera, con la onda iconoclasta, con la onda un poco rebelde. Es un tema de The Clash. Mirá, de la banda. De la banda The Clash. Yo no soy muy... pero yo tampoco, pero... Porque en general... Contemporánea del movimiento punk. Exacto, en general no soy muy fanático de la... De la música, del rock punk y eso, claro. Donde me parece que a veces hay un gusto por la distorsión inútil, es decir, sin mucha sin mucho efecto y sin mucho más que le querer desagradar o molestar, ¿no? Bueno, está bien. Es un momento para una otro época, momento, pero y tiene que ver es un con tema, eso, ¿no? Creo que claro que es un movimiento basado en una reacción. Sí, claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con impactar. Y reaccionar a la complejidad. A la complejidad, a ciertas cosas como que decir, se imponían. Como decir, vamos a volver a decir, nosotros nos ponemos en lo más simple que es el origen del rock and roll. Estos se fueron, Emerson, Lake, el Pablo. Se fueron a otro lado, se fueron a otro lado. Ellos editaron en el 82 un tema que va a ser el más conocido de ellos, que se llamó The Cavage, que es una canción bastante irónica de cuando el Ayatollah Khomeini prohibió el rock en Irán. Mira. ¿No? Entonces ellos hicieron una música un poco... Qué muchacho, ¿no? Claro, muy en broma sobre todo eso. Y fue retomada, fue tomada por Rashid Taha e hizo una versión de The Cavage, pero en árabe. Entonces tiene una cosa rara, que ustedes van a reconocer el estribillo, pero obviamente el resto bueno, no. Así que sí. El rock en Argelia, de la mano de Rashid Taha. Rock the Casbah, rock the Casbah. I'm شي حد منهم واحد منهم بالجيتار على حرب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا argelino, ¿eh? No habíamos tenido pero rock, me encantó todo. No habíamos tenido rock en árabe, digamos. No, es la primera vez que tenemos alguien cantando algo de rock en árabe, más allá de que el estribillo lo hace en, sí, sí, pero y que mete alguna palabra, está cantando en árabe con su música y está, y no con es posible, esos instrumentos de viento por momentos y ese que clip suena. Ese concierto es tan como viajar a esa tierra, sí, es, sí. Es todo, todo el ¿no? power de esa cultura. Me suena muy, años, muy genuino. Sí, yo me acuerdo que en los años 60, al 80, era muy común hablar de la culturación y el peligro de la culturación de los jóvenes que, mediante músicas foráneas, no se desvían de las tradiciones. Y uno dice, mirá, no veo mucho desvío, veo simplemente alguien que quiere abrir el campo a otras cosas, pero no reniega para nada de su tradición árabe, de su música, de su, en fin, de todo lo que forma parte de su cultura, al contrario. Y si uno mira, por ejemplo, en el video que nosotros usamos para ver este tema, van a ver los instrumentos típicos árabes tocando. Están los tambores primeros que suenan y que siguen sonando totalmente, todo el tiempo. Sí, totalmente, que son de esa tradición. Hay una mixtura que es claro. Esa cultura post y que no tiene años que ver, 60, sí, claro, 50. Tiene más que ver con hibridaciones, tiene sí, más que sí, ver sí. con el hecho de que mire, los mundos no son mundos estancos y cerrados, y si usted los pensó así, es que usted estaba equivocado, no lo que pasó sí. después. Entonces, nada, ese rescate de ese rock desde un mundo árabe, que del cual en su momento Rashid Taha fue sin duda el digamos algo así como el cantante rockero de Argelia. Y bueno, y venimos con una historia que en realidad en muchos momentos es cortita, que uh-huh. tiene que ver solo con algo que venimos trayendo en varios momentos, que es formaciones corales, vocales, de 3, 4, 5 integrantes de los años 50, sobre todo, o anteriores. Uh-huh. Pero que en los 50 eran una de las vertientes que marcaron surgimiento de, sí, sí, de propuestas. Sí, sí. Aquello también que venía. Hay todo una. No, ahí va. No, eso, como no lo son... era el rhythm and blues, como lo era para que surgiera el movimiento de rock y todo eso. Exacto. Todo eso, ¿no? Digo que es. En este caso, masculino, pero ¿qué particularidad tienen estos este grupo vocal que se llama The Delta Rhythm Boys? O sea, ellos se llaman The Delta Rhythm por ritmo, ¿no? Sí, sí. Delta Rhythm Los Boys. Los chicos del. Sí, del ritmo del Delta o del algo Delta. De ese estilo. El tema que van a cantar se llama All the Things You Are, o sea, todas las cosas que tú eres, ¿no? Todo lo que tú eres, las cosas que tú eres. Pero digo, por la particularidad, ellos son de Oklahoma, desarrollaron, suenan. Qué lugar para esos coros, ¿eh? Sí, no, bueno, por eso yo elegí, tenía una cantidad ahí para sí, elegir, de esos y escuché no y sabe. Me llamó la atención. Claro. Esa cuestión que tiene ese sonido de ahí, pero por otro lado, lo que más me llamó la atención, por eso quería traerlo, que encontraron su lugar en el mundo en Noruega. No, pero digo, por esto que decimos, de sí, decir, sí, ¿dónde claro. van las culturas? En otro lado que no tiene nada que ver. Empezaron en los 34, 35 a grabar, empezaron todo el desarrollo. Por supuesto, en Estados Unidos tuvieron su despliegue, pero en los años 50... Empezaron son rescatados de a poco, en otro lado. Claro, empezaron de a poco a tener especialmente auditorio y escuchas en Noruega y se fueron a vivir a Noruega. Sí, claro. Pero aparte hay un cambio ahí de formaciones también, no sé, habrá habido cosas, aspectos también de la vida privada de cada sí, sí, uno. Claro. Puede ser. Decisiones diversas. Sí, uno se enamoró de una noruega, sí, no sé, sí, y se fue a vivir. No ¿quién sabe lo que pasó ahí? Pero sí encontraron ese lugar en el mundo, en un lugar que vos decís, ¿a dónde se podían ir? Y no sé, está capaz que decir, claro, se volvieron uno a África. Volvieron a África. Porque claro. No. Sí, o algunas zonas, pero Noruega no parecía el lugar. No. Pero bueno, está, pero es de Delta Rhythm Boys haciendo All the Things You Are y otra de las de esas puntos de origen de un sonido que para nosotros después es totalmente reconocible con lo que fue el sonido post años 50. Claro. You, who, you are, what, the promised kiss of springtime, oh, that makes the lonely winter seem long. Do, do, do, do, do, do, do, do. You are the breathless hush of evening, ooh, that trembles on the brink of a lovely song. A wonderful calm. You are the angel glow that lights us dark. The dearest things I know are what you are. Someday, one day, my Oh, quite right. Someday I will know that moment divine when all the things you are mine. Esa música vocal llena de sensualidad, si se quiere, ¿no? Porque hay una cosa así muy muy también de juego vocal, que formó sin duda todo un género, ¿no? Todo un género, pero viste que está, pero está, seguiremos con otros, como en otros vertientes. Está bueno entrar a recorrer el collar ese de influencias que empezás a reconocer en distintos lados, porque esto tiene que ver capaz aún más con lo tradicional. Después estamos preparando ahí para otros programas más lo vocal femenino. Claro. Sí, pero sí. Todo suena reconocible, decís, claro, cuando escucho tal cosa en el año 70 o 60 y pico, esto 20 años antes, 30 años antes lo estaban andaba, haciendo. Exacto, pero lo hacían, tiene esta tal tradición cual, y tal tiene cual, tal cual. Cual. Uno podría decir que es de otro momento histórico y dice, ah, sí, sí, es posible que porque sea de la beta más blues 90. Y todo lo que es el rhythm and blues, el jazz, pero en el sentido ese poco más pesado, sí. Y la relación con el rock and roll está más clara, me parece. Es que la otra no tanto, me parece. ¿A qué le llamás la otra? La otra con respecto a estos grupos vocales más ah, sí, sí. Más es del jazz también, pero también la influencia afro de la música protestante, sí, de las iglesias. Sí, por ejemplo, en los grupos femeninos vi varios que eran ahora. Digo, en alguno de los programas vamos a traer, por ejemplo, una de ellas, que es un grupo femenino, son tres hermanas salidas de la iglesia. Claro. Sí, sí, y sí. Y pasan a ser un boom. Sí, nosotros, me acuerdo de la iglesia protestante, ¿no? Claro. Protestante. De la hermana Rosetta, que alguna vez trajimos. Claro, pero que también no, lo mismo. Tenía que ver con eso y salían de ahí. Ese era el lugar. Claro. De donde surgían, porque era el lugar donde efectivamente aparecían esas voces, esos juegos donde la iglesia permitía ese tipo de pero cambio. La otra vez veíamos, escuchando un programa también de otro momento del Márgenes, por ejemplo los Tremelos y todos esos grupos que en los 60 eran como novedosos en Inglaterra y suenan muy parecido a esto, muy parecido. Beatles incluidos muy ¿no? parecido y estamos hablando pero estamos Beatles como tantos otros digo, estamos hablando de principios del siglo XX digamos, ¿no? Claro, pero 30, 40 años después exacto, por eso y hay ahí toda una tradición y hay una línea de estilo que permanece, ¿no? Que es decir, que tiene una fuerte influencia. Ahí está. Yo me voy a ir a África. África en el 82, básicamente. Él nació en el 53, falleció en el 2019 y fue llamado el Zulu Blanco en su momento. Johnny Clegg. Johnny Clegg, que obviamente también por eso tuvo enormes problemas, ¿no? Sí. Porque él nació en Inglaterra, pero fue sudafricano por adopción. Yo no sé bien cómo llegó. Creo que la familia de él se fue cuando era chico a Sudáfrica y él fue un fascinado por la cultura africana y obviamente todas las bandas que él tuvo eran bandas interraciales, obviamente. Y eso generó que muchas veces no pudieran tocar, que los persiguieran, en fin, ¿no? Todo lo que pasaba durante el apartheid, del cual él sin duda fue un detractor, él siempre estuvo en contra de eso y lo manifestó no solo en sus opiniones, sino en su música. Su música siempre fue una música muy comprometida. Claro, imagínate meterte en ese ojo de la tormenta. Fue muy comprometida, no solo en relación a integrar la música africana, integrar desde la música celta a los ritmos zulúes, sino que también los temas, las letras, las cosas que trataba de denunciar, ¿no? Ha sido obviamente reconocido también fuera de de África, por ha tenido, por ejemplo, diversos títulos de doctor honoris causa, etcétera, precisamente también por su papel frente a la apartheid. Tuvo dos bandas, básicamente, una que se llamó Yuluka y otra que se llamó Sabuka, que fue la última. Uh-huh. Y por lo general a veces se cita o se presenta como Johnny Clegg y Sabuka. Uh-huh. Y vamos a escuchar precisamente un tema que es del 87, perdón, no del 82, del 87, que fue el tema de mayor repercusión de Johnny Clegg y de esta banda, que se llama algo así como Esparcidos por África, ¿no? Tratando de mostrar que en verdad todo eso era una sola cultura y que lo que necesitaba o lo que pedía a gritos era integración y no, integración. Y no diferencias inútiles e inventadas, digamos, y que no tienen nada que ver con lo cultural. Qué historia esa de en tanta cultura, ¿no? Que ahora es una historia permanente en la historia de la humanidad, que de una manera u otra vuelve a actualizarse, generalmente como represión, conflictos, conflictos sí, de diverso buscando orden. Buscando diferencias donde pones un poco la lupa y decir donde sí las hay, pero ninguna. No, ninguna es insalvable. Ninguna, ni insalvable, ni determinante, ni tal que sea una diferencia que sea inviable en términos culturales. Todo lo contrario, las culturas sobreviven gracias a enriquecerse desde afuera, y si no, simplemente entran a repetirse. Sin dar una debida cuenta a las respuestas que los sujetos van teniendo en otras épocas, en otros momentos. Y bueno, también en la música, y la música muestra esa cuestión de si juntamos a esto con esto y aquello con aquello, mirá qué música sale. Mirá qué música sale, y en esta música de Johnny Clegg y esta banda Sabuka, todo dicho con mucho ritmo, con mucho ímpetu, no con dolor y lamento, sino todo lo contrario, celebrando esa integración de lo diverso. We're on the road to better number beneath the copper sky. Bueno, y estamos llegando a otra vez a buen puerto, en el margen, al final de un programa. Programa 126 y llegando en una Sudáfrica que en realidad ver bailar a alguien afro, ¿no? Típicamente afro, de su piel oscura. Sí, sí. Y uno que viene de una piel europea, evidentemente. Exacto, que viene de pero de igual, con esa música, como diciendo, vamos a esparcirnos por el África, como diciendo. Claro, en el video, uno de los videos del 87, sí. Se muestra a Johnny Clegg bailando. Y Johnny Clegg no es un improvisador, no es que le gustaba la música zulú. No. Él estudió música zulú, estudió danza zulú y realmente lo que hace con el cuerpo es lo que se hace en esa danza. No es algo así como, bueno, traído lo que un occidental medio puede más o menos hacer, porque Occidente tiene cierto tipo de baile, cierta forma de bailar, que hace que siempre existan ciertos parecidos en diversos bailes. Bailes que, por lo menos en términos generales, nunca han feminizado el baile, ¿no? Es decir, no hay una diferencia muy clara entre un bailar de hombre y un bailar de mujer, como ocurre, por ejemplo, cuando uno mira las películas de la India. No, y vos la otra vez trajiste algo que estaba buenísimo, de danza de rusos. Rusos contemporáneos, ¿no? Sí, sí. Bailando en el medio de bosques. ¿Todos varones? Sí, y no. Pero con un movimiento que me suena. Otabá, creo que era. No me acuerdo el nombre, pero. Sí. Que hacían un movimiento entre el acrobático y el baile. Sí, sí. Rusia. En la música de la India, si uno mira las películas, sí. Los hombres sí. Bailan, pero no hay un movimiento femenino. Sí, sí, te y las mujeres bailan y bailan lo mismo y se nota la diferencia entre los varones bailando y las mujeres bailando. Entiendo la. En Occidente siempre ha sido un poco más confuso, incluso la música, por ejemplo, el tipo de baile que se ha permitido, que se ha quedado en televisión, en coreografías de ese tipo, no hace mucho eso. El baile africano es otra cosa. ¿No? Tiene otra impronta, tiene otros movimientos y tiene otra lógica, si se quiere. Y eso se nota en los cuerpos, en la manera en que los cuerpos ocupan el espacio y de alguna manera siguen esa música. Bueno, totalmente congraciados con esta. Uno podría pensar en principio que todos estos comentarios pueden ser muy poco políticamente correctos, si se quiere. Yo recuerdo un famoso antropólogo que se llamaba Mauss, que era francés. Y él decía, y en su momento seguramente era mucho más visible que ahora, decía, las formas de nadar son diferentes en los distintos países. Ah, bueno. Y se puede reconocer por cómo nada, ¿no? Es decir, las maneras en que movemos los cuerpos es también algo aprendido y cultural. Mirá, te digo, yo que trato de nadar todos los días y todo eso y me gusta, me he abierto ahora más a buscar. Y entras a ver, decís, pero yo pensé que había dos, tres formas. No, ahí son. Y en general con imitación a la naturaleza, claro. El movimiento de la naturaleza. Sí, ahí, y cada cultura toma. Cada cultura lo hace de manera diferente y de moverse. Que es también una danza. Que es, de alguna manera, una forma de rítmica. De eso, ¿no? Rítmica del movimiento del cuerpo. Entonces, y moviendo el cuerpo, el margen sonoro se va a bailar a otras pistas. Se va a bailar a otras pistas. Por ahora vamos a buscar música para seguir bailando. Disc Jockey, ¿no? Cabalgando los discos. Cabalgando los discos, era la vieja versión, la primera versión de Disc Jockey, que era simplemente agarra los discos y los pone. Y los pone. En todo caso, tiene mucho talento para saber qué va después de qué, claro. Y cómo congeniar algunas cosas, ¿no? Sí, es sí. Como hoy que produce música en su momento. De alguna forma hacer una sola pista de muchas pistas. De muchas pistas, ¿no? Y que no se note el pasaje. Así que nada, nos vamos a seguir buscando y como siempre saben que pueden escribirnos a nuestro Facebook, que pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com y que todo lo que digan siempre será bienvenido y todas las pistas que quieran darnos sobre músicas posibles, bienvenidas serán porque vivimos ávidos de encontrar pistas nuevas, esas cosas que uno dice, aquí, yo eso no lo conocía. Aquí mirá. Se cumple aquello de que el lenguaje, hay un lenguaje que es el lenguaje del jurídico, por supuesto, y hasta yo diría lo que voy a citar, hasta policial también, ¿no? Que es todo lo que usted diga será usado en su, puede ser usado en su contra. En este caso es todo lo que usted diga puede ser usado a su favor. Totalmente. puede y será usado a su favor. Así que es un lenguaje de alguna manera antijurídico, no por rebelde ni nada. Simplemente porque nos interesa la palabra ajena y nos interesa ese lugar de donde el otro ve que justo yo no veía eso desde donde yo estoy parado, no se ve. Acá el cliente siempre tiene la razón. Acá siempre tiene la razón. Pero en serio, es decir. No, porque eso que pasaron, no, porque yo quiero escuchar esta otra cosa. Tiene razón. Vamos con eso. Así que nada. Nos vemos, nos vemos la próxima. Ya me dejó muy enganchado este hombre del Zulú Blanco. Con esa cuestión de decir, qué bueno, ¿no? Cuando. Porque aparte en todo el entorno de ese del apartheid, ese tan doloroso sí. De y cosas. Y tan mezquino, ¿no? Que genera lo peor del ser humano y cómo. Y todo lo que vale la pena recordar de todo lo que duró eso, ¿no? Que eso no dura si no hay otra gente que lo sostiene por más que me digan que no. Y lamentablemente muchos adentro y afuera. Viviendo de eso, ¿no? Sacándole ventaja a eso. Así que nada, nos vemos la próxima. Buena música para todos y acá estaremos. Acá estaremos en la Enterprise de la de la música y de la vida. Hoy empezamos en el siglo IX. Nos vamos en el XXI, no sé a dónde vamos a ir. Sí, llegamos hasta el 20, pero hicimos muchos viajes por Me quedo con una cosa para el próximo programa de para jugar un poquito. Te invito a jugar. Las invito a jugar. Jugaremos entonces. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.